Muy buenas noches, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, y queridos oyentes, vamos a hacer un programa como el que hice la semana pasada con grupos foriatos, como presenté en la página web. Pero bueno, tuve que hacerlo así un poco deprisa porque por culpa del trabajo, no pude hacerlo, ¿no? Bueno, estoy aquí con todos vosotros y vamos a empezar con un grupo que se llama Iron Virgin. Es un grupo escocés de glam rock que no es que tuviera mucho éxito, pero bueno, vamos a poner una canción que está muy bien. Antes voy a decir quién forma esta banda escocesa: Stuart Harper, voz; Gordon Lockey, guitarra; Lawrence Riva, guitarra; Marshall Brian, bajo; y John Lofat, batería. Bueno, a ver qué os parece esta canción que os voy a poner ahora mismo, que se llama Rebel's Rule. Que hay un grupo, bueno, no me acuerdo muy bien, hay un grupo así conocido que hizo una versión de esta canción. Bueno, lo pongo ya mismo: Iron Virgin, el glam rock escocés en los 70. Iron Virgin, como veríais, un grupo de glam rock escocés que, bueno, solo sacan dos singles en el año 1979. Ahora vamos a irnos a Estados Unidos con un grupo que es mucho más moderno, es un grupo que es de ahora, que se llama The Donkeys, que se formaron a principios del año 2004 y, bueno, ya llevan cuatro álbumes y el último en el 2014. Vamos a escuchar una canción que se llama Listen to Your Radio. Ya sabéis que estáis en Radio Crash y siempre digo, escuchar la radio, que parece que está, la tenéis un poco abandonada. ¡Vamos para allá! Se arranca. Oye. I never worry 'cause I was always Bueno, perdonad, queridos, esto que se acaba de cortar la canción. Bueno, la vamos a volver a poner en breve. No sé qué ha pasado. Creo que siempre tenemos a la bruja avería haciéndonos una de nuestras gracietas. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. En este caso es Moon Martin, I Got a Reason. Ya sabéis que Moon Martin, hay una frase mítica de él, que es el artista que siempre llegaba tarde al éxito. Bueno, vamos a poner esa misma canción y después os vuelvo a poner la canción de Dawkins, que la bruja avería siempre está con nosotros, amándonos, queriéndonos y sus queridos electroduendes. I got a reason. I've been feeling blue. My little girl so sensitive, split my heart in two. I got a reason. I'm feeling this way. Like a shining fire at night. I can't believe it hurts so much. It's gone now from my sight. Bueno, vamos a dejar ya a nuestro querido amigo Moon Martin, que sabéis que es uno de mis artistas preferidos, y vamos a irnos de nuevo a The Donkeys, aquella canción que hemos dejado esto medio abandonada por culpa de la bruja avería, y os pongo ya mismo este Listen to Your Radio. I never worry. Listen to your radio de Donkeys. Bueno, es un grupo que está muy bien. Vamos a irnos. Vamos a irnos ahora con The Secret, que es un grupo británico que sacaron muy poquito, solo un solo álbum en el año 1939, que se llamaba The Secret. Voy a poner una canción de su primer single, que se llama The Young Ones. A ver qué os parece este grupillo, que son de esos grupos un poco, bueno, bastante desconocidos aquí en España. Voy a poner The Secret. Vamos allá. Bueno, vamos a dejar ya aquí The Secret y vamos a irnos con a Los Ángeles con Jack Lee guitarra, Peter Case bajo y Paul Collins batería. The Nerves, un grupo que ya hemos puesto aquí en Bacanal Musical, como ya bien sabéis, en el año 1974, año 1978, y vamos a escuchar una canción que se llama, a ver, si me, porque sabéis que mi inglés es realmente horrible, es una cosa bastante mala, It's Hot Outside, espero que me hayáis entendido bien, de su álbum One Way Ticket. Oh, Bueno, vamos a abandonar Los Ángeles para irnos a España. España, vamos a ver una canción de Los Elegantes, que es una canción del año 1982, un single. Y bueno, es cuando estaba yo allá en el foro, como suele decirse, en Madrid, y cuando estaban ahí, empezaban los Elegantes a, bueno, ser protagonistas de lo que fue el movimiento mod en aquel momento, y con su famoso concierto que hicieron en San Juan Evangelista, que desde entonces dijeron que nunca más iba a hacer más rock. Bueno, yo mismo, Los Elegantes, Me Debo Marchar. Trae muy buenos recuerdos esta canción de Los Elegantes, Me Debo Marchar. Vamos a irnos con todos unos clásicos de la historia del rock, como son The Jam. Y bueno, os va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Me tenéis que acertar qué canción voy a poner a continuación de esta gran banda británica. Es muy fácil, os lo pongo ya mismo. Ya sabéis que tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es, que el premio es un single, un LP. Seguimos con las cosas en casa. Bueno, yo creo que es realmente sencilla que acertéis qué canción están aquí tocando los Jam. Ya sabéis que tenéis que mandarme la respuesta a bacanalmusical@yahoo.es y qué premio, un single o un LP, como siempre os digo, estén las cosas en casa. Vamos a irnos, bueno, con una canción que es muy mítica de aquella época, de Nick Love, Cruel to Be Kind, que fue su gran éxito de este autor, que bueno, nació un 24 de marzo del año 1949 en Sutton, Inglaterra. Fue compositor, productor, y voy a poner esta canción que os va a sonar absolutamente a todos. Ya veréis cómo suena muchísimo esta canción, Cruel to Be Kind. Bueno, como veríais, os suena absolutamente esta canción de Nick Love a aquellos años 80. Bueno, vamos a irnos ahora con un grupo de Vancouver, de Canadá, que se llama Modernetes. Así se lee en inglés. Y voy a poner una canción, se llama Bárbara. Bueno, antes voy a decir quién componía este grupo. Art Benganon, Buck Cherry, Ian Noble, Mary Jo Penche, es un nombre un poco raro, Randy Malculino, y bueno, vamos a escuchar esta canción ya mismo. Sacaron solo un LP en el año 1981, pero es que la canción está muy bien. Cuando estaba preparando de una forma rapidísima el programa, dije, coño, esto seguro que a la gente le gusta y le anima, que es lo que queremos hacer siempre aquí en Bacanal. Barbara, when the drugs get inside. Mornetes, Bárbara. Bueno, os consejo un poquitín que pues ponéis por internet, miráis está el vídeo que está muy bien, que tiene esa sencillez de aquellos principios de los años 80. Vamos a irnos, bueno, pues siempre que hago estos programas de música en inglés, no lo puedo remediar, pero una cancioncilla de los Who os voy a poner, de su LP del año 1982, la canción que nomina, que es lo que lleva el título del LP, It's Hard, os lo pongo ya mismo, y bueno, ya sabéis que soy un fan de los Who, y ¡pa' allá! ¡Vamos! Bueno, como veríais, los Who nunca fallan, ¿no? Son los grupos, bueno, como diría mi amigo David, es un fetiche aquí de... Estoy yendo aquí a nuestro amigo Gonzalo hoy cantando como un chiflado, no sé qué van a poner hoy, pero los de Asbury Park parece que están muy emocionados. Bueno, voy a poner una canción ahora de los Cars, otro grupo, bueno, muy muy ochentero, ¿no? Va del año 1966, año 88, muy mítico en esos principios de los años 80, y bueno, si alguien... Todo el mundo recuerda a Rick Ocasek con esas gafotas cantando y con ese famoso vídeo ahí con la mosca. Bueno, voy a poner ya una canción que se llama Just What I Needed. A ver qué os parece. I don't... Unos clásicos, los amigos de Cars. Vamos a irnos ahora, pues bueno, pues a Bram Tchaikovsky, se llama así este compositor y músico norteamericano, que bueno, que nació en el año 1950, no, inglés, ay, como tengo la cabeza, es inglés, porque nació en el año 1950 en Newcastle, Inglaterra. Ay, Dios, qué cosas tengo. Bueno, voy a poner esta canción, Girl of My Dreams, que es como su mayor éxito, os la pongo ya mismo, la verdad que es una canción que está más que bien. Golden hair that shines so bright. Escuchas de aquí a Bram Tchaikovsky, su Girl of My Dreams, que hay que decir que, bueno, realmente no se pedía Tchaikovsky, ¿no? Se llamaba Peter Bramall y este era, bueno, el nombre artístico que tenía este artista británico. Vamos a irnos con uno de mis temas preferidos de, no sé, si es lo típico que te preguntan, oye, ¿cuáles son tus 50 canciones que más te gustan? Pues una es esta, porque son las 10 primeras, que es imposible, ¿no? Vamos a hacer 50, ¿no? This the Day, del año 1983, de su álbum debut, su ópera prima, suele decirse, Soul Meaning, que es toda una obra de arte entero, todo el EP. Voy a poner ya mismo esta canción, que es, no la puedo remediar, es de mis preferidas, y ya la he puesto más alguna vez, y más veces la voy a poner, porque me gusta compartir con todos vosotros el amor que tengo a esta canción, This the Day, de The Day. A ver qué os parece. Pasando poco a poco, aumentando. Thank you. Ay, ay, no me canso de escuchar esta maravilla de This the Day. Ah, es una canción que es realmente preciosa. Bueno, amigos, ahora me voy a despedir de todos vosotros. Hemos hecho un bacanal, yo creo que bastante equilibrado, haciendo en cuenta que, bueno, tuve muy poco tiempo para prepararlo, porque ahora seguimos avanzando el buen tiempo, pues cada vez tengo más carga de trabajo, y ya sabéis que en julio y agosto no estoy con vosotros, porque es materialmente imposible estar aquí trabajando, ¿no? Es toda una pena, porque yo lo paso realmente fenomenal aquí, en los micrófonos de Radio Crea 105.0 de la FM, haciendo lo que más me gusta, que es radio, de una forma libre, y poniendo la música que me da la gana. Vamos a poner ahora, para despedirnos, a un grupo británico, bueno, uno de los míticos del Britpop de los años, estos 90 y 2000, porque bueno, este grupo va del 1993 al 2010, Supergrass, y voy a poner unas canciones más conocidas que tienen, que es Alright, os la pongo ya mismo. Me despido a todos vosotros, sed buenos, y ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM.